Cada mañana veía caminar por mi ventana, como lo hacía todas las semanas, la chica que me llenaba de ganas. Cada mañana decía que por fin hoy se acababa el miedo que me llena toda el alma. Ya hablamos.